Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué manera de arrancar el programa con The Cat Empire, esta banda de So Many Nights. Eso es lo que están cantando. Ya muchos le están diciendo a Andrés Manuel, So Many Nights, ¿ya? ¿No? So Many Nights. Le vamos a mandar esta canción a Andrés Manuel. Nos va a acompañar la banda The Cat Empire aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 3361. Noche, tarde de especialistas, quédese con nosotros, buenos temas, buena conversación, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues, ¿cómo estamos? Pues, acalorados, como estas el calor altas está bueno. Temperaturas que están imperando aquí en esta blanca ciudad. Pero, al final, pues si el país está entero, está ardiendo, literal, pues porque en Yucatán, ¿no? No lo creas, en el norte entró otro frente frío, hubo hasta granizadas. Pues sí, pero ya ves que se incendiaron no sé cuántas hectáreas y pues brillantemente le retiraron presupuesto a la CONAFOR, ¿no? Es la de las cuestiones forestales para apagar incendios. Y en la economía pues también no estamos nada bien. Digo, la cosa no va muy alegre, que digamos. Pero además, mire, aquí le dijimos, desde antes que hubiera elecciones, le dijimos que si ganaba el señor presidente que tenemos, de plano había que decirle al Ringling Brothers y a la Taide y al Circo Chino de Pekín que se retiraran, no tenían nada que hacer, y lo hemos cumplido, lo han cumplido. O sea, tú estás pendiente todas las mañanas. No, pues es que aunque no estés pendiente, circo. El circo verdaderamente sigue y sigue y sigue dando la nota. Mira, esta semana, bueno, pues tenemos la renuncia del el director del Seguro Social, Germán Martínez Cáceres, que bueno, le aplaudo porque pues al final fue una decisión digna, decisión seria, decisión que antepuso los intereses del país, de la institución, a hacerle el juego al gobierno, lo cual pues se lo aplaudo, ¿no? Porque fue una decisión con muchos pantalones. Y mire, la nota chistosa pues la dio nuevamente, porque parece que es el Patiño de la política, el diputado Fernández Noroña. No, por favor. Al estar grabando a una señora, ¿no? Que dice, oye, ¿cómo es posible? Y además demandando que lo atienda el dueño de Twitter, ¿no? Porque él no trata con empleados. Ese es el tipo de pues de notabilidades que pasan en este gobierno, que más bien, como se lo dijimos, pero no le demos publicidad a este tipo. Para aquí, nada, no, sí. No, nada más es fuera mencionar pues que siguen las chistosadas de nuestro brillante gobierno, ¿no? Pero bueno, ahí tiene usted, noche tarde de especialistas. Nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, él es CEO, director general de Aditimper. Y un tema, mire, importantísimo, porque ahora es cuando los empresarios debemos de enfocarnos en el propósito, en la misión, de por qué estamos, dado las condiciones y los panoramas económicos a los que nos vamos a enfrentar. Es cuando hay que amarrar, pues bien, todos estos temas, que si bien hasta parecen metafísicos, porque así el título dice, 6 caminos metafísicos para el éxito de tu empresa. Mario, te doy la bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches, René, y a todo tu auditorio. Buenas noches, a Laura, donde esté. Muchos saludos también. Oye, muchas gracias otra vez por esta invitación. ¿Cómo vas con Aditimper? Gracias a Dios, bien. Fíjate, qué bueno. O sea, yo creo que La Expo, creo que en la Expo que acabamos recientemente de cortar, correcto, sí. Este 3 y 4 de mayo. Arrancando el mes de mayo. Nos permitió tener nuevos clientes, nuevos prospectamos, nuevos mercados con nuevos clientes, obviamente. Y aunque la situación está difícil, definitivamente sí. Esta nueva administración, el nuevo presidente, pues está tomando, vamos a decir, como que con calma las cosas, parando muchos proyectos y haciendo sus estrategias, que esperemos que por ser el primer año, pues él esté analizando algo que nosotros nadie está viendo y dar algo bueno y positivo. Correcto, correcto. Lo que sí a él lo escucha, y dependiendo que volvemos a hablar, ¿no?, de que López Obrador, él dice que la calificación que a México se le ha estado dando recientemente ha disminuido porque él nos echa la culpa a los empresarios. Correcto. De que no estamos invirtiendo, que no estamos creciendo, que deberíamos de ponernos al firme, ¿no?, para sacar adelante este país, que si lo analizamos, son los empresarios los que sacan adelante a México, sobre todo los pymes, que es la mayoría en este país, pero no está dando no nos está dando a los empresarios las garantías para poder invertir, para crecer, ¿no? En nuestro caso, que estoy en un mercado noble, aunque muy pegado, o sea, muy golpeado también. Hoy estamos los vivienderos, la industria de la vivienda se está viendo afectada por sus tomas de decisiones de suspender subsidios. Correcto. Que eran subsidios muy válidos para la gente de 2 a 5 salarios. Sí, los que menos de recursos tienen, ¿no? Uh-huh. Y obviamente los vivienderos yucatecos o de la península, pues están enfocados a ese tipo de vivienda, que a través del subsidio ya lograba el derecho ambiente a adquirir una casa digna. Porque lo que sea de cada quien aquí, los yucatecos, de verdad, no porque sean la mayoría de mis clientes, los vivienderos, pero hacen casas de verdad inigualables comparadas con las que vamos a otros estados, con vecinos, ¿no?, como es Quintana Roo, Campeche. Tú ves las casas de cómo se están construyendo a las yucatecas, de verdad, mis respetos, ¿no? O sea, más amplias, más grandes, con mucha mejor calidad, lo que sea de cada quien. Y bueno, pues ahorita lo viene contraído, ¿no?, ese mercado, porque pues se suspendieron en este año los subsidios. Entonces, no está ayudando López Obrador a sus estrategias, está tomando decisiones donde pues está suspendiendo mucha inversión, ¿no? Pero independientemente, Aditimber es una empresa que por su diversificación de manejar 18 marcas y más de 1,500 productos, pues estamos en diferentes nichos, estamos en la industria en general, estamos en el comercio, estamos en la vivienda, o sea, estamos con particulares, bueno, y eso, hospitales, hoteles, entonces eso nos permite estar avanzando. Tienes diversificada tu mercado. Y fíjate que esas son estrategias, Mario, que si nos, en retrospectiva, lo que estás diciendo, y Yucatán, si lo vemos un poquito más generalizado, hemos sido diferentes en los últimos sexenios federales. Sí, somos un estado muy... Seguridad, sí. Crecimiento, hemos tenido los márgenes de crecimiento arriba del promedio nacional. Sí. O sea, yo y coincido contigo 100% que la base empresarial, aquí en Yucatán, el 90% de las empresas que generan el 90+% del Producto Interno Bruto son pequeñas y medianas empresas. Sí, son los pymes, ¿no? Exactamente, como nosotros. Somos los que hemos sostenido el sostenido, Estado. Y a nivel nacional también, sí, con sus diferencias. Definitivamente. ¿No? En algunos casos que habrá excesos o habrá donde verdaderamente la corrupción ha desviado el sí. Camino económico. Yo creo que hace falta mucha promoción para enterar a la gente de quiénes realmente generan el dinero. Porque los gobiernos, digo este y todos, les encanta saludar con sombrero ajeno. Habría que decirle a toda esa gente que cree ciegamente en los gobiernos, en los gobernantes, en los políticos, que pues le tienen que dar las gracias a las personas como y tú. Y tienes razón, ponlo en el caso de los vivienderos, ponlo empresas como Promotora Residencial, esas grandes, Balcaza, o sea, empresas fuertes, grandes, ellos hacen las carreteras, ellos ponen las calles, los sí, urbanizan cuando es el ayuntamiento o el gobierno que debería hacer. Y yo nada más oigo las polémicas que se hay en la Cámara a veces de que los procedimientos, ¿no?, los permisos, cómo tardan las dependencias, en vez de facilitarle al empresario para que sea la rentable el dinero y sea más rápido la construcción de un fraccionamiento, ¿no? Entonces, pues eso lo debería hacer el gobierno, y sin embargo lo hacen los constructores. Y es obviamente correcto. Todo ese gasto pues se va impactando en el costo de la casa, ¿no? De la pues, vivienda. Como ven, va a estar interesante la conversación, así es de que vamos a hablar sobre cuáles son esos caminos que como empresario tenemos que seguir para que verdaderamente no nos desviemos tanto de esta situación que estamos viviendo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. So Many Nights, este es el álbum de la banda Cotton Pie, esta banda australiana de rock formada en 1999, y esta canción se llama Lonely Moon. Buena música, este género de rock alternativo, y los australianos también han generado buen rock and roll, buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 sendos barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van en Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Es, créanme, una de las empresas navieras más importantes que tienen estos puentes de envío de carga, pues en el Golfo, tan importante destino que se está convirtiendo Progreso por todos estos proyectos de inversión, de logística, la Zona Económica Especial, bueno, ya le cambiaron el nombre, pero que continúa esta zona especial para las tecnologías de la información, pues que le va a dar un empuje económico muy importante a la península. Y pues Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel y seguridad en sus instalaciones portuarias y en sus buques. Ellos te dan un servicio personalizado entre embarques puerta a puerta. Tienen contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en su página web www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio y nos está acompañando el licenciado Mario Gamboa Niquete. Él es director y CEO de Aditimper, somos tu mejor solución. Y pues es esta noche especial. Miren los testimonios de gente como Mario, empresario de 23 años de experiencia. Es muy importante porque ahora los empresarios, en esta época que estamos viviendo, pues debemos de enfocarnos en lo sustantivo de nuestros negocios para salir adelante. Y bueno, también me acompaña René Bernal en la conversación. Interesante el tema de meterle, pues yo le llamo esto de la metafísica, la filosofía. Como arranca el artículo que me interesa, dice, no existen los empresarios ateos. Fíjense qué interesante. Me dijo alguna vez un hombre mayor que no profesaba religión alguna. Dice, forzosamente tienen que creer en algo. Si no es en Dios, es en una idea o en ellos mismos. Al final es una religión. ¿Qué opinas, Mario? Pues, ni menos que sí, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, definitivamente cuando alguien empieza a construir algo como una empresa, pues vemos que es de, precisamente de algo que cree, que tiene una imagen, una visión, ¿no? Como ha sucedido con Steve Jobs o como Bill Gates, o sea, traen esa visión y lo mismo ha pasado acá, ¿no? En los empresarios yucatecos o los pymes tienen una visión de algo, un sueño, creen en algo, efectivamente, aunque yo siempre, cuando me preguntan, ¿y cómo te va? Me va muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? Sí, yo gracias a Dios. Claro, yo por supuesto. Para mí Dios es el que me guía, me orienta, me ayuda, de verdad, a soportar pues todas las crisis que a lo largo de todos esos años que llevo en Aditimper. Aunque la experiencia que tú mencionas ahorita son 24 años, casi 25, de estar en Aditimper. Pues yo empecé de todas maneras a los 18 años. Fíjate. Como empresario estuve con mi papá un tiempo. Luego traje otra empresa de Estados Unidos. Ok. Y por la devaluación del 94, del diciembre, el famoso diciembre del 94, esta empresa, pues de alguna manera ya no siguió funcionando y que, como dice, no hay mal que por bien no venga. Pero a través de la aire, pues o sea, sí, pues, siempre ha sido, o sea, me caigo, busco la puerta. Pues lo mismo, ¿no? Es creer en algo. Eso. Es creer en algo, tener eso. Algo. Y yo creo que todos los empresarios, oye, creen en algo, lo sienten y ahí va y invierte, ¿no? O sea, ponen un restaurante, ponen un negocio, una tienda, algo, ¿no? O sea, entonces de allá es donde empieza, ¿no? Pero lo importante es ver la visión, ¿no? O sea, tener esa visión para que en base a esa visión que tú estás teniendo en ese momento, vas formando tu misión. Correcto. Para llevar a cabo, ¿no? Yo pensaría que es al revés. ¿Es al revés? Sí, primero formas la misión, es decir, ¿a qué me voy a dedicar? Esa es mi misión. Okay. Por ejemplo, okay, mi misión en este caso con Capacitación de Excelencia es proveer de cursos de capacitación a las empresas para bajar sus costos, para disminuir su siniestralidad, etcétera. Ese es a lo que me dedico, eso es lo que hago, esa es mi misión. Ah, pero bueno, sí. Y la visión es en qué me quiero convertir. Mi visión en este caso sería convertirme en la empresa número uno en el sureste en la capacitación a operadores. Entonces, digo, a veces hay un tanto de confusión en esto entre misión y visión, porque se ha generado mucha ceguera de taller. Lo vemos en tantas empresas, ahí colgado en los cuadritos, muy bonitos, adornados y todo. Sí. Pero, primero, ni los leemos. Segundo, quienes lo diseñan no lo aplican y la gente de la empresa no lo sabe. Sí, no se le permea, ¿no? Que sería lo importante, que estamos creyendo y hacia dónde nos queremos dirigir. Pero yo coincido contigo, ¿no? Sin, definitivamente, pero tocando la idea de que en qué te basas en crear un negocio, ¿no? Correcto. O sea, en cómo inicias. Así. ¿Cómo tienes que creer en algo? Por supuesto. Y de alguna manera en esa creencia vas viendo una visión. Sí, claro. Ese es mi sentir, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente ya formas tu misión para ver ya la visión a un corto plazo, mediano plazo, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues con la creencia de uno, ¿no? Decir, bueno, mi feeling ya sea en la ganadería, en la agricultura, bueno, lo mismo como lo que tú tienes, ¿no? De informática, ¿no? De programas, ¿no? Para ahorrar sistemas. No, son cursos de capacitación. Perdón, sí, cierto, operadores, cursos, exactamente. Bueno, eso, todo eso viene a ayudar, y bueno, es lo que a ti te nace, lo que sí, tú concuerdo contigo, Mario, en el sentido que sí, de inicio tienes que tener una visión de negocio. Exactamente. O sea, ¿qué voy a hacer? Digo, definitivamente, ¿en qué invierto? A partir de este punto, del punto cero o de este parteaguas, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Obviamente sí tienes que tener esa visión de la que estás hablando, ¿no? Déjenme decirles. A eso me refería, exactamente. Claro, estoy de acuerdo con ustedes y ahí empieza, pero esta palabra de metafísica. La metafísica quiere decir que hay algo más allá de lo físico, de lo material, de lo y también hay otra palabra que se utiliza que es el propósito. Entonces, Tú, Mario, entiendo que encontraste ese propósito y es cuando tú dices, pues me guía Dios, para eso vine al mundo, para eso tengo mi negocio, para eso lo quiero hacer. Y de ahí viene a dónde lo quieres llevar y cómo lo vas a hacer, que es la misión, que es el cómo, la misión. Exactamente. Entonces, alineando las cosas, creo que todo empresario exitoso, y lo pongo así en ese término, es el que verdaderamente tiene algo más allá que simplemente venir y o acumular riqueza o guardar dinero. ¿Sí me explico? No, definitivamente. Creo que esa es la parte sustancial de entender. Sí, tú vas llevando tu misión día con día. Correcto. Y lo que hace que un empresario tenga el éxito es la visión que él está buscando. Hacia dónde va. Definitivamente, ¿no? Y obviamente a base de valores que también hay que implementar en el otro tema. Ese es el otro punto que hay que tocar. Ahorita vamos a platicar. Los valores. Y fíjense, amigos, porque estas cosas son las que ahora a nivel empresarial están prevaleciendo. Es lo que nos va a permitir sobrevivir en este mundo tan convulsionado y en estas condiciones donde vemos nubarrones. Pero bueno, yo me acuerdo, Mario, René, que pues a mí me han dicho que vivimos en la crisis desde no sé cuánto tiempo, somos la generación de la crisis, pero pues eso no importa si contamos con estas filosofías como la que Mario nos viene a platicar que él ha hecho en su negocio. Así es de que tome mucha nota, gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó, cámbiale al 94.5 de FM que vamos a seguir platicando de esto o en nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción se llama Days Like These, de esta banda australiana The Cat Empire. Days Like These, pues no, como Germán Martínez, pobre, días como este, no, ¿verdad? Pues tuvo no. que renunciar. Pero bueno, ojalá usted tenga esa frase, días como este, y eso es lo que hay que procurar. Pero bueno, René Bernal, traes tu tip vial, ¿qué nos traes esta noche? Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de capacitación de excelencia. Mire, así como hay condiciones negativas del conductor que le pueden generar accidentes, se las digo rápidamente, es cuando usted conduce ebrio, cuando está usted crudo, cuando está drogado, cuando está enfermo, cuando está cansado y cuando está estresado. Son condiciones negativas del conductor generadoras de accidentes. Así como existen esas, también existen actitudes negativas. Y estas les voy a platicar el día de hoy. La primera son los titubeos. Transmites un mensaje equivocado, como cuando vas a entender al de atrás que si te animas a cruzar la calle y a la mera hora te paras. Eso puede generar accidente. Están también los arrepentimientos. Las acciones intempestivas te pueden costar la vida. Como cuando decides súbitamente que siempre si era la salida en la que tenías que abandonar la vía principal. Eso, como dice bien, lo dice, te puede costar la vida. Otra más es la indolencia. No te importa conocer las reglas. Cuando crees que el conducir sin sufrir accidentes es solo cosa de buena suerte y que aunque sabes que hay un reglamento, no te importa conocerlo. Otra, peor, es la negligencia. Porque sabiendo que existen, no acatas las reglas, como cuando aún sabiendo que está mal llamas por celular al ir conduciendo o no pones las direccionales al cambiar de carril o sobrepasas los límites de velocidad. Eso es totalmente negligente y generador de accidentes. Y por último está el egoísmo. Solo tus cosas son importantes, los demás no importan. Como si las demás personas no tuvieran una vida como la tuya o asuntos importantes que resolver, o bien cuando afloran tus complejos de superioridad. Todas estas son actitudes negativas que te pueden llevar a situaciones muy, muy lamentables. Así que hay que evitarlas. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, amigos. Gracias, René. Hagámosle caso a René. Aprendamos verdaderamente a manejar. Y bien, regresamos aquí al estudio con nuestro invitado de esta noche, el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general, CEO de Aditimper. Y estamos platicando con usted de estos, ¿cuáles son estos caminos metafísicos, así como para meterle filosofía al asunto, para tener éxito en una empresa? Mario, ya nos platicaste la que es importante tener una misión. Me decías antes de ir al corte anterior que los valores, hay una nueva tendencia hoy a nivel mundial, Mario, de que incluso vi que la gente de Davos le empezaron a llamar la administración por valores. Ha habido esas tendencias en la administración de los negocios, administración por resultados, administración por objetivos, pero ahora está la administración por valores, porque es la columna vertebral de una empresa para que tenga éxito. Y yo, bueno, es parte muy esencial, ¿no? Yo creo que sí, y eso creo que todas las empresas debemos de fomentar nuestros valores, ¿no? Correcto. Sobre todo para no caer en problemas como fraudes y correcto robos que luego se dan, ¿no? Pero eso es por la misma falta de valor, ¿no? Entonces, correcto. Y sobre todo por, y lo digo en general, hasta por empresario, ¿no? Para que tenga ética profesional, porque también han habido empresarios que han hecho cosas que no son adecuadas, ¿no? A la hora de correcto ofrecer un servicio y no está dando la calidad adecuada, o un producto no cumpliendo con los requisitos y las seguridades como deben ser. Entonces, los valores, eso ayuda, pues, a ser una persona íntegra, a trabajar como debe ser, hacer lo correcto, trabajar con honestidad, tener un compromiso ante los valores de Aditimper. Bueno, nosotros como valores tenemos honestidad, compromiso, excelencia, innovación y trabajo en equipo. Es lo que correcto buscamos, ¿no? O sea, trabajar con honestidad ante el cliente, ¿cómo te expliqué? Explicar correctamente los productos que manejamos, hablarle con honestidad y trabajar con honestidad en todo momento, ¿no? Que se siente esa confianza. Sobre todo que es un lugar con productos especiales. O sea, pues sí, donde mucha gente llega la gente y, oye, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo correcto reparo esto? Y te quiero decir que hay muchos ingenieros y arquitectos que nos llaman, oye, Mario, ¿cómo resuelvo este problema? Tengo esta fisura, tengo uh-huh este problema de humedad. Y bueno, son ingenieros, son arquitectos, pero pues, por eso nosotros ofrecemos y brindamos. Entonces, la honestidad es recomendarle el producto o el sistema adecuado para lo que nos están pidiendo, ¿no? O sea, yo creo que parte. Esta cuestión de los valores es un rubro que hay, en el que hay que trabajar muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, me refiero a muchísimo en las empresas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en las empresas aceptamos gente cuyos valores regularmente son muy deficientes por la idiosincrasia que tenemos los mexicanos. Los mexicanos no tenemos una formación de valores como la honestidad, integridad, lealtad, honor, el deber. No sabemos ni qué es eso. Claro. Y entonces de repente llegas a una corporación donde te dices, pues ahora estos van a ser tus valores. Ni siquiera sabes qué es, a qué se refieren con valores. Entonces sí es importante, creo yo, una labor ardua en las empresas para que la gente acabe de entender que esos valores van en beneficio de ellos mismos. Espérame, yo creo que los mexicanos sí tenemos valores, René, que los perdimos quizás. Ah, bueno, sí. En el gobierno, en la política, han perdido esos valores, pero la familia mexicana es una tradición que es formada en valores muy arraigados. Se están perdiendo, ¿eh? Se están perdiendo. Quizás, anteriormente sí era de que si tú hacías algo malo afuera, tu papá iba, de entrada te iba como en feria, y te hacían hacer frente a tu consecuencia de tu acto. Hoy día, los papás son los primeros que... Mira, efectivamente, yo te acuerdo contigo, René, en el sentido que, y también contigo, Robert, que antiguamente, yo me acuerdo en la época de mi papá, cuando yo estaba joven, pues el gerente de un banco era honrado y antiguamente nuestros abuelos con la te cumplo tal día. Con la palabra. Con la palabra. Hoy, pocos. Hoy con una facilidad, no te pago. No te pago. Así es. Hay muchos empresarios y tengo clientes, no te pago. Oye, pero ya te cumplí, ya te sé. Pues no te pago. No quiero pagarte. No quisiera mencionar los nombres de muchos que de verdad, o sea, no tienen vergüenza. Y ese es el problema. El empresario que no tiene un valor, una responsabilidad de ser responsable, de cumplir sus compromisos, es lo que le va a transmitir a sus empleados. Así es. Y luego sus empleados también le hacen lo mismo a él. ¿Por qué? Correcto. Porque lo ven. Es como los niños. Sí, claro. En tu casa, tus hijos ven cómo eres, cómo le gritas a la mamá, cómo le gritas al servir, ¡dale, vieja, muévete! Entonces, el niño va aprendiendo lo que el papá le está mostrando. Por supuesto. Y así muchos empleados están viendo lo que el empresario está haciendo. Y es una vergüenza, de verdad. Lamento que muchos, de verdad, hay gente que de verdad te dice, no te pago, con la mano a la cintura, no te voy a pagar. Bueno, uno que me habló por teléfono, me dijo, oye, sé que no estás de acuerdo con mi manera de trabajar, pero pues, por el hecho de haberlo dicho, pues no te pago. Te debo el dinero, pues no te voy a pagar. O sea, ay, qué valor tiene este de cómo hablar, ¿no? Son otro tipo de valores. Pero son valores que se están perdiendo. Yo creo que esa parte de, habría que filosofar por qué se están perdiendo. O sea, porque no tenemos lo primero que platicamos al inicio del programa. Cuando la gente no encuentra sentido de por qué está aquí y solamente quiere trincarse la lana, pues no tiene valores. No, sobrepasa no. Si los tuvo o si se los enseñaron. Pero y lo segundo que rescato, Mario, lo que dijiste, los valores se tienen que vivir con tus trabajadores. Sí. O con la familia. Bueno, con todo en general. O con la sociedad. Se tienen que implementar desde la familia, porque es decir, cuando eres chico no importa la lana y no importa si quieres creer en los valores o no. ¿Qué? Los ponían a fuerza. Por eso, ¿no?, es lo que yo digo, ¿quién fue el culpable de que si nuestros abuelos y nuestros padres eran gente de palabra, hoy por qué la gente no lo es? Claro. ¿Quién fue? ¿Fue el gobierno el que impulsó eso? ¿Quién fue? Los políticos. Pero bueno, eso es. Es López muy fácil, Obrador, quizás, ya lo sabes. Es muy fácil quizás echar culpas, pero yo creo que aquí la parte importante es voltear a lo que estamos haciendo, este ejercicio de quién soy yo. Así es. Que esa es la primera respuesta, ¿no? O sea, o la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo lo haces tú? Pero bueno, interesante la conversación. Y mire, amigos, porque hoy la nueva... los nuevos modelos administrativos en los negocios van por este sentido. ¿Por qué? Pues porque estamos cansados de la corrupción. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando All That Talking, toda esa palabrería, más o menos sería la traducción. Es de Cat Empire. Este fue el álbum debut de la banda australiana de rock alternativo de Cat Empire, que nos acompañó esta noche aquí en los coches comerciales. Ya sabe que nos gusta tener buen rock and roll para que lo acompañe. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, seguiremos con la racha de calor toda la semana prácticamente. La temporada de huracanes pues ya se adelantó. Ahí teníamos a Andrea, la primera tormenta tropical en el Atlántico Central. Ningún peligro para nadie, así es de que hay que estarse pendientes de la información de aquí en adelante. Ojalá que ya lleguen las lluvias para que esta onda de calor que tenemos en Yucatán pues se aminore. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Mire, amigo empresario, ¿cómo controlas actualmente los registros de entrada de tu personal? ¿Has hecho el cálculo de cuánto dinero estás perdiendo a la quincena por no contar con un control real de tu personal? OnTheMinute es el sistema de control por medio de huella digital y reconocimiento facial que te ayuda a tener información real y al momento. No importa que tengas múltiples sucursales, OnDemino te ayudará a controlar entradas, salidas, justificaciones, vacaciones, actas administrativas o rotación de turnos de forma centralizada, acelerando tu proceso de nómina y sin errores. Contacta a National Soft 941-8641 y 941-5077 para recibir mayor información. Y déjeme decirle, con la nueva ley laboral, es responsabilidad del empresario tener todos los registros que pueda comprobar que el empleado pues acude a trabajar, va a regularme, etcétera, etcétera, etcétera. Así es de que OnDemino se convierte en una herramienta fundamental para la administración del personal. Bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general y CEO de Aditimper, y René Bernal, que me ayuda en la conducción, y estamos con este tema sensacional. Mario, ¿por qué no veo que traes aquí en la información cuál es tu misión y cuáles son tus valores que desarrollas y que tienes en Aditimper? Porque creo que sería un mensaje claro de lo que estás haciendo en tu negocio. Bueno, obviamente, digo, la visión pues es como el sueño de la empresa, ¿no? Correcto. Es el camino el cual se dirige la empresa a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí lo que te va a estar ayudando al crecimiento. Aquí hay unas preguntas que normalmente uno se hace con frecuencia cuando está viendo su visión. ¿Cuál es la imagen que deseas de nuestro negocio? ¿Qué seremos en el futuro? ¿Qué haremos en el futuro? Correcto. ¿Y qué actividades desarrollaremos en el futuro? En base a eso, bueno, la visión de Aditimper es ser la empresa líder que proporciona mejor solución a sus clientes en la venta de productos de calidad sustentables, servicios y aplicaciones integrales para las obras y proyectos de construcción, consolidando nuestro éxito en la satisfacción del cliente. Fíjate, rescato tres cosas fundamentales que dices. Uno, sustentables. Sí. O sea, estás en camino a hacer las cosas para proteger a tus clientes, proteger el medio ambiente, etcétera. Definitivamente. Dos, la preocupación de la satisfacción del cliente. Sí. Y la tercera, el que son profesionales y que dan, no nada más vendes, sino asesoras, instalas, o sea, sí, hacemos un todo, profesionalismo todo integral. Por eso, exacto, por eso manejamos esa palabra y somos tu mejor solución, porque a fin de cuentas tenemos todo para darte un buen servicio completo, ¿no? Y con respecto a la misión, ¿no? Pues describe lo que es el rol, ¿no?, que desempeña actualmente la organización para el logro de su visión. Es la razón de ser de la empresa. Preguntas frecuentes que se elaboran, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para quién trabajamos? Entonces, perfecto, en base a todo esto, nuestra misión es, de Aditimper, es brindar solución integral para la construcción con la venta de productos sustentables de alta calidad de las marcas líderes que representamos, proporcionando servicio y aplicación para las obras y proyectos de construcción con un enfoque especializado y profesional, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes y de nuestros asociados. Entonces, aquí la idea es que todos nos veamos beneficiados, que todos... Bueno, pero aquí también rescato la parte importante, que no vendes cualquier marca, no por vender, ¿sí me explico? Ah, porque no, hay muchos que aunque fueran chafa, lo venden por cuestión de vender, ¿de acuerdo? Definitivamente yo he mantenido, desde que nos empezamos en esta empresa, he cuidado las marcas que he manejado, las calidades, y sí, efectivamente, ya han habido muchas otras marcas que nos han ido a visitar y hoy representa y vende, pero no nos convence el lo que va detrás, ¿no? Porque a veces hasta uno cree, bueno, en mi caso, a mí me ha llegado la competencia de mis marcas donde me dice, te doy un 15% más barato. ahí está acá. ¿Y qué más? No, pues ahí está el 15%. O sea, a ver, si aquí no estás hablando con alguien que vienes a comprar, ¿no? O sea, claro. A mí no me ofrezcas un precio barato. A mí me ofrece todo lo que tú traes atrás. Tecnología, calidad, servicio, o sea, oportunidades de capacitación, o sea, no. O sea, no nada más es un precio barato. Y hoy en día, lamentablemente, como está la economía, muchos sí se están yendo, dámelo más barato, pónmelo más barato, házmelo más barato. Y la consecuencia es a corto plazo. La consecuencia es que no te va a durar. Tus resultados son a corto plazo. Vas a ver la deficiencia que tienes por utilizar productos de baja calidad. Eso sí. Pero sí estaría también en el vendedor asesorar al cliente, ¿no? Digo, si al final de que te diga los beneficios de pagar un producto un poquito más costoso, y después de que te los haya platicado y supuestamente los hayas entendido, insistes en que te venda el más barato, bueno, ya hice mi labor, pero sí es, creo que deber de cualquier persona. Yo nunca le marco, yo aquí en la cuestión de costo más costoso, no, yo creo que tiene su valor real, ¿no? O sea, no puedes comparar un Focus contra un Lincoln. No, pues o sea, claro. Entonces, obviamente no vas a decir, es que es más costoso el Lincoln. Bueno, espérate. Obviamente es un precio más elevado, o sea, no se puede, porque no hay comparación en cuestión que no es lo mismo. No, no te está brindando lo mismo, no te está ofreciendo lo mismo. Entonces, y eso es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que la gente tiene que acostumbrar. ¿Qué quiero? ¿Calidad? ¿Servicio? ¿Atención? Entonces, compro un producto bueno, que me da un buen rendimiento, que me va a resolver mi problema, que me va a solucionar lo que estoy teniendo ahorita. Entonces, lo que tienes que aprender es aprender a comprar. Por eso es importante que el vendedor y en Adi Timber siempre vamos a orientar y a guiar cuál es la mejor opción. Por ejemplo, hoy manejamos 5 marcas de aislamientos térmicos, fabricantes de productos de diferentes materiales y con diferentes productos, o sea, bovedillas, placas, masillas, recubrimientos. O sea, entonces, ya cuando me topo con clientes, dependiendo de su posición económica y dependiendo de lo que busca el cliente, yo ya tengo una opción de qué ofrecerle y le voy ofreciendo, mira, esto es lo mejor, esto te va, no, pues no logro alcanzar con este precio, bueno, pues tenemos esta otra opción y aquí tienes esta limitante, por decir, ¿no? Entonces, claro, es lo que se le va guiando y orientando al cliente. Y fíjate que esto que mencionan es importante porque también es importante que difundas quién eres. Así es. No por cuestiones de marketing, sino por cuestiones de que tus clientes, que a lo mejor ya son tus clientes, claro, pero que digan, oye, esta persona, esta empresa, este grupo de personas tienen estos valores. Exactamente. Que sí los cumplen. Claro. Creo que esa es la parte de difusión importante de las empresas. Bueno, yo creo, ¿no?, que todos así es, definitivamente. Digo, todos deberíamos hacer todos eso. Deberíamos hacerlo. Empresas, ¿no? Y sí sería bueno retomar los valores de verdad, porque, bueno, sí, no podemos caernos y tal vez nos ha agobiado la cuestión política, ¿no? La basura que hemos tenido de presidentes, de gobernantes y de funcionarios que de verdad desaniman un poco, pero yo creo que nosotros, los mexicanos, debemos de ser lo contrario, demostrar que sí somos valores, que sí somos honestos, que sí trabajamos bien y seguir luchando por un México mejor. Como tú lo estás haciendo, Mario, y gracias por estar aquí, te agradezco mucho. No, gracias a ti. Gracias, René. Buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.